una más y no jodemos más. ¿Sí? Una más ¿qué? Y no jodemos más. Víctor Guacho, amigo. ¿Sí? Gracias por el aguante, Guacho. 20 años molestando con nuestra cumbia villera de los barrios. Salimos de un barrio muy humilde. Hemos recorrido todo Latinoamérica. Se agradece tanto aguante. Este año estamos cumpliendo 20 años. Bendiciones. Váyanse tranquilos para su casa. Y cuiden mucho a la familia. Valoren la familia, que es lo más importante que uno puede tener. Se lo digo yo por experiencia. Hasta la próxima, guacho. Bendiciones. ¡Cumbia! ¡Chapa! ¿Vale? ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!